Alto, Miguelito. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Llévale los tabacos. ¿Cómo? ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se afeite con el machete! ¡No puedo, que está mollado, caballero! ¡Tiene barba como chivo! ¡No me diga! ¡Toma! ¡Mira! ¿Qué pasa con Miguel? ¡Aguanta la chiva por el lado, pues! ¡Ahí! ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Preguntado. Me dicen que no tiene cuándo venir. Cuando viene preguntado. Me dicen que no tiene cuándo venir. Porque él se ha convertido en ermitaño. De la montaña no quiere salir. Porque él se ha convertido en ermitaño. De la montaña no quiere salir. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no vale. Esa sí debe ser figura fea. Seguro voy a correr cuando lo vea. Esa sí debe ser una cosa extraña. Un hombre solitario en la montaña. Apuesto que si sabe que yo vine. De la montaña sale el pobre Miguel. Apuesto que si sabe que yo vine. De la montaña sale el pobre Miguel. Ya, Miguel, que te coge. ¡Opa! Está lleno de garrapata. ¡Está mojoso! ¡Mira que eres mi daño! ¡Opa! Sopla, sopla. Eso.